Carlos Reyes, mayor de Carabineros, comisario. A las 12:10 horas aproximadamente el día de hoy, se verificó un robo con intimidación que afectó a la sucursal del Banco Estado de calle Lynch, en la comuna de Osorno. El sujeto habría ingresado premunido de un arma de fuego e intimidando por la espalda al vigilante privado, sustrayéndole su armamento de servicio. Posteriormente lo combinó hasta el sector de recaudación, donde sustrajo aproximadamente 10 millones de pesos. Aparentemente el sujeto habría actuado solo y fue detenido dentro de la inmediatez del hecho gracias a la rápida acción de Carabineros a unas cuantas cuadras del lugar. En estos momentos hay dos sitios del suceso. Uno en el cual se procede a la detención del sujeto que protagonizó este robo. Se recuperaron ambos armamentos y la totalidad de lo sustraído, lo cual debe ser naturalmente sometido a un arqueo de cajas por parte de personal del Banco Estado. Y a modo preliminar, ya que el procedimiento se encuentra en procedimiento, el sujeto está detenido y concurre personal de OS9 y de la OCAR para las pericias del sitio del suceso. Es dable hacer presente a las personas que la vereda de calle Lynch frente al Banco Estado está a la altura del 1864 más o menos, se encuentra clausurada, puesto que es parte del sitio del suceso, para evitar cualquier tipo de inconveniente en el desplazamiento a pie. Reiteramos, un sujeto fue detenido por el delito de robo con intimidación, se recuperaron ambos armamentos ocupados para el robo, más el dinero sustraído de la sucursal del Banco Estado.